Radio La Minga. Estamos de vuelta, estamos en Radio La Minga en todas las mañanas, son las 11 y 6 minutos y como todos los miércoles estamos con el AMPU, en este caso estamos con Titina Romero, bienvenida a todas las mañanas. Muchas gracias Sofi, gracias por el espacio que nos dan. Bueno, la verdad deberíamos turnarnos un poco, ¿no? Y que haya más valientes que se animen a salir a la radio porque, bueno, por ahí hay algunas compañeras que son las que están más activas siempre, claro. En este momento están afuera y bueno, pero es un placer igual estar acá, usar este espacio que nos ofrecen y bueno, sí. Y bueno, ustedes ya cuentan con espacio propio también dentro de Radio La Minga, que el estreno fue el sábado pasado. Sí, el sábado pasado estuvieron Juan Nicastro y Marta Rocha. Este sábado próximo estoy yo y Fernando, espérate que nunca me sale el apellido, Mamorde. Bien. Fernando Mamorde y estoy yo. Bueno, este sábado próximo, el 20, vamos a hablar sobre el tema legal de la ley 9526 sobre la minería, que se logró obtener en el año 2008 acá en Córdoba, y vamos a sacar a Marina Martínez Mejide, que fue una de las abogadas junto a María Cuesta, que escribieron esta ley. Y bueno, y hoy podemos decir que salvamos la provincia de Córdoba. Realmente fue la semana pasada que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso que había presentado Semincor, que es la empresa minera, junto a Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que querían explotar la mina, en una mina, en Ongamira. Y bueno, una buena entre tantas que parecen retroceder, está bueno que eso parezca avanzar o de alguna forma ser algo estable y en lo que se puede confiar que Ongamira no se va a tocar en ese sentido. En este sentido no. Yo te juro, tengo tantas preguntas para hacerle a Marina, porque con esto del CBU, del siniestro personaje que tenemos, que no puedo decir de presidente porque difícil, no lo siento, ¿no? Que sea mi presidente, por Dios, porque me da una vergüenza que se llame presidente este personaje. Y ¿sabes qué? Nunca se sabe para qué lado va a patear con el tema de las leyes. Claro. Que a esa persona no le importa nada de la gente, del agua, de la contaminación que esto produce, sino podérselo entregar a sus amigos, como hacía Macri. Y bueno, hoy podemos decir que esta ley está. Yo lo que quisiera preguntarle a Marina es eso mismo que estás diciendo vos, si realmente se puede, pueden llegar a voltear esta ley con un DNU. Claro. Sobre todo, esta ley tiene un alcance provincial, no sé cuál es el estado en ese sentido nacional, pero bueno, si la provincia realmente va a respetar, porque sabemos lo que ha pasado en el pasado, si va a respetar. Es que la ley tiene que respetar. Claro. Porque es la Corte Suprema de la Nación, porque también, o sea, esto, es Suprema Corte, no es, de acá del gobierno, de acá de Córdoba, el superior, creo que es superior, cuando es provincial, y la Corte Suprema es nacional. Tribunal Superior de acá de Justicia, Córdoba, dos veces dictaminó en favor de esta ley, dos veces. Y bueno, ya recurrieron a la Corte Suprema, ya es nacional el tema. Por eso es que yo siento y presiento que puede llegar a peligrar, no sé por qué, viste, pero esperemos, esto lo puede contestar ellas, las chicas, las abogadas. Excelente. Es una de las preguntas que yo le quiero hacer a Marina. Está muy bien. Que hasta dónde la podemos llegar a salvar. Sí, tener certezas en frente a eso en una época donde hay tantas dudas con todo. Con todo, aparte es tan siniestro todo lo que nos está pasando. Sí. Esto que podemos llegar a estar en un problema internacional con el apoyo que está dando a Israel, la compra de esos aviones de guerra, no entiendo para qué. ¿Para qué disfrazándose todos de ellos, de soldados? Sí, jugando de no a soldaditos. Mientras tenemos una cantidad de pobreza enorme. Hoy salieron datos que lo íbamos a leer un rato acá en el programa. Y bueno, no se entiende en este discurso que plantea el gobierno nacional de no hay plata. ¿De dónde sale la compra totalmente innecesaria de estos aviones, estos 24 que fueron esta semana? Ya se habían comprado otros dos aviones. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mientras está, ya viste, cortando cantidad de vuelos dentro de las provincias, porque no hay plata. Claro. O sea, y ahora estos más de 600 millones de dólares que va a ser deuda, más deuda todavía. Claro, y aviones además que no son bastante viejos, digamos, no son funcionales. ¿A qué también es la pregunta? ¿Por qué se hace esa compra? ¿Para qué? Digamos. Eso es lo que deberíamos preguntarnos todos y yo me pregunto también, ¿dónde están los partidos políticos opositores? Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nadie reacciona? ¿Qué pasa con el Congreso? Están dejando que un loco de la guerra se meta con la guerra. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Esto es grave ya. Es grave, es muy grave. También quería preguntarte, Titina, para que charlemos un poco, porque salió que la Corte Suprema, hablando de la Corte Suprema, rechazó dos planteos contra el decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei. Estas acciones que habían sido impulsadas por el gobierno de La Rioja. De La Rioja, y por abogado de gente de derecho. Sí. El tribunal, el máximo tribunal, entendió que no había caso para tratar ante la invocación genérica de representatividad. Bueno, el tema de la Corte es otro tema. Uh-huh. Siempre están en favor tanto de Macri como de la derecha absoluta. Claro. Están en favor. Bueno, hay dos candidatos que está poniendo el gobierno actual para la Corte. Uno es Lijo, que ya sabemos cómo es y quién es. Y hay otro más que pone, no hay mujeres. No. O sea, siempre están las mujeres desterradas de todos los lugares, ¿no? Totalmente. El poder lo quieren tener ellos siempre ante todo esto. Y esta semana también me parece que salió ese decreto desde Nación de ya sacar lo que impulsaba la paridad de las mujeres en los diferentes cargos estatales, ¿viste? Claro, pero por eso, a eso, yo me pregunto, ¿no lo tiene esto que aprobar el Congreso? Claro. Tanto al apoyo que se le da a otro país en guerra, como los nuevos candidatos a la Corte Suprema. Claro. Pone el gobierno como pasó cuando estuvo Macri, como pasa ahora, la verdad no sé. No sé. No sé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? Por eso el nacimiento del AMPU, uh-huh, fue a raíz de la desesperación de ver en el momento que estaban reprimiendo brutalmente en Buenos Aires, estábamos mirando, yo mirando la televisión, Ernesto se mira en el celular y dice, vamos a la plaza. Ahí salimos corriendo a la plaza, ¿no? Y empezamos a pensar que había que hacer algo con respecto a esto. Y bueno, hablamos y empezamos a armar otros pueblos, Punilla Norte, Punilla Centro, que somos nosotros, y Punilla Sur. Uh-huh. Punilla ya está dentro del mapa, Punilla. Sí, Punilla, el AMPU de Punilla está dentro del mapa nacional. Ya está dentro del mapa. Esto rápidamente se pudo ingresar y bueno, estamos con la gente también de ahora de Buenos Aires, donde hay compañeras que están allá y estaban también en esto de ¿cómo es? Ahora no me sale. pero sí, es como estamos agregados a esos lugares. Uh-huh. Y no sé, son pequeñas cosas, un granito de arena de los que estamos tan afectados por esta situación de los jubilados. Pero aparte, ¿sabes qué me preocupa, Sofi? Y yo me hago cargo de todo lo que estoy diciendo acá. Uh-huh. Me hago cargo, no tiene nada que ver la radio. me preocupa, ya ni siquiera me enoja que haya gente que lo haya votado y que se equivocó. Uh-huh. Me enoja que a esta altura del partido haya tanta gente que apoya esto y se están muriendo de hambre, cantidad de gente que está sin trabajo. El otro día, un carnicero en la carnicería, uh-huh. Ahí en La Falda, yo estaba comprando carne y estaban diciendo de la cantidad de gente que había desocupada. Y él dijo, yo me alegro, okay. Me alegro porque no estamos manteniendo vago. Oh, Dios. Lo único que me salió es decirle tranquilo, que ya te va a tocar a vos. Y sí. El ajuste llega a todos. Totalmente. Otra persona me dijo, yo espero que explote todo antes de las elecciones. Le dije, ojo, mira que estás adentro vos también. ¿Viste? Así. O sea que hay todavía mucha gente que sigue apoyando este desastre. Y esa gente sí, no la puedo justificar. Yo puedo justificar el que se equivocó. Claro. Pero no aquel que hoy, viendo lo que está pasando... Sí, se haga de vuelta la vista ante lo que está pasando. Totalmente. Y la cantidad de fábricas que se están yendo a Brasil, de acá de Córdoba, De acá de Córdoba. Bueno, por suerte existen espacios de encuentro, como el de Lampu, que se siguen juntando, ¿no? Sí. Los días de lluvia nos juntamos, el otro día fue muy interesante, ahí en la posada de Ana, uh-huh. Que gracias infinita a las chicas, las dueñas de ese lugar, que nos permitieron reunirnos en el comedor de la posada. Y bueno, el sábado después del programa de la radio, nos juntamos todos en la plaza porque va a haber sol. Uh-huh. Y la plaza, hay que ir ganando las calles, hay que ganar las plazas, hay que juntarse. El 23 tenemos que unirnos a los estudiantes, en las condiciones que están las universidades. Sí, es realmente triste. Y están hablando de que van a cerrar ya en mayo porque uh-huh. No pueden sostener. La Universidad de Buenos Aires, 15 o 16 pisos por escalera tienen que subir porque no pueden usar los ascensores. Uh-uh. No, sí, el tema de las universidades también es algo increíble que esté pasando. No se puede creer. Así que bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Ya viene Gaby, que está por acá con Detrás del Arcoiris. Muchas gracias, Titina, por venir. Y esperemos que el resto del grupo se anime a venir a la radio. Que haga acto de presencia. Eso es lo que la radio no muerde, el micrófono no mierde. Salí de Pilates y me trajo una compañera en el auto así rápido. Llegar a la radio. Yo agradezco infinitamente. Te agradezco a vos, Sofi. A Lale, que siempre está dando este espacio. Son espacios que hay que seguir abriendo uh-huh. para que, viste, la gente se vaya enterando, porque parece que no, que no se enteran. No sigan mirando TN o La Nación Más, porque ahí les van a mentir y les van a... Yo no miento, yo les estoy diciendo la verdad. Ustedes pueden escuchar Radio La Minga y acá se les dice la verdad. Excelente, Titina. Bueno, un abrazo. Nosotros nos vamos a la música, ya volvemos.